No hay mal que por bien no venga, no se preocupe. Ay. Quiero que sepa, mujer trigueña, que con tu besito me has amañado. Si tu boca pinta labio fuera, en tu labio de miel pasaría pegado. Y por nada del mundo quiero perderlo, si para conseguirlo fue trabajado. Y por nada del mundo quiero perderlo, si para conseguirlo fue trabajado. Uy. ¿Qué te pasa, María Luisa, con el pobre del negrito? Cuando me da la sonrisa, me enloquece el momentico. Ya sé, Majarré y Karen Margarita. Mami, quisiera tener el don de ser la medalla que usa tu pecho. Y así latir de tu corazón, al compás con el mío estaría satisfecho. Y dos seres jugando el amor, amor, tu negro María Luisa vive contento. Hay dos seres jugando el amor, amor, tu negro María Luisa vive contento. Este merenguito narró el acontecimiento de un amor puro y bonito que desprecia el sufrimiento. Y en este merenguito narró el acontecimiento de un amor puro y bonito que desprecia el sufrimiento. Para mi sobrino Tuber Durán, allá en Cartagena, salúdenme a su papá. Compadre Tilson Bermúdez y Chicha Ortiz, allá en la Loma. Y si no llega a ocurrir el milagro de ser tu medalla, morena mía, los corazones siguen pulsando y transmiten de lejos telepatía. Y así sabré cuál está fallando, si la culpa es tuya o la culpa es mía. Y así sabré cuál está fallando, si la culpa es tuya o la culpa es mía. Y ese sí es cosa bonita, y ese sí es cosa de lujo. Y se llama María Luisa, la que mata a Víctor Julio. Y ese sí es cosa bonita, y ese sí es cosa de lujo. Y se llama María Luisa, la que mata a Víctor Julio.